Hola, soy Sofi de las Tranqui Panqui y les sigo contando un poco de la banda y un poco de Marea Negra, nuestro segundo disco de estudio. Queríamos sobre todo compartirles que Marea Negra fue muy importante para nosotras en distintos sentidos. Uno de ellos es que para nosotras es un proceso que decanta, es un proceso que fue bastante largo, de mucho esfuerzo y de muchísimo desafío, y en el que todas tenemos una participación de distinta manera, y cada uno de los instrumentos de cada una de nosotras aparece en todos los temas de manera diferenciada y de manera complementada, armónica, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Porque lo que sucedió es que fue un proceso creativo un poco más colectivo y también curado, por decirlo de alguna manera, por Vic, la guitarrista y nuestra voz principal, quien la cabeza, todo el corazón, todo el tiempo para poder amalgamar, digamos, los caminos de cada una en ese disco y sobre todo esa idea, que era un poco intuitiva al principio, sobre este cambio de sonido que queríamos. Ustedes si escuchan el disco de primer, también que los temas son bien distintos, pero los unen, y que es que dentro de cada uno de los temas hay distintos pasajes por distintos momentos sonoros. Eso puede ser, digamos, un hilo conductor. Y otro hilo conductor es que también hay algunos temas que son escritos de manera colectiva. En ese sentido, nos gustaría mostrarles en esta oportunidad un tema que se llama De Bar en Bar, que fue escrito así, un poco una línea cada una, en una noche de esas que estábamos terminando de armar el disco. Y bueno, un poco para mostrarles eso. Y antes, me estaba olvidando de contarles algo súper importante y que caló muy hondo en ese momento de la banda, que fue 2019, que es que cuando nosotras íbamos por la mitad de la grabación, ya de la grabación, no del proceso compositivo de Marea Negra, se acerca Barbie Recanati, que me imagino que no hace falta que la presente. En ese momento estaba empezando con Goza Records, este proyecto de discográfica under, por decirlo de alguna manera, cuyo leitmotiv es grabar y difundir a bandas de pibis de toda la Argentina, ¿no? con un sentido bien federal. Entonces eso nos dio un empujón tremendo, porque bueno, ser parte de un sello de esas características fue para nosotras importantísimo. Si bien nosotras ya habíamos empezado el proceso, entonces estuvo buenísimo porque fue una suerte de coproducción, grabado casi la mitad o un poco más acá en Córdoba, en Desdemon Studios, y la otra mitad en Atomo Studios allá en Buenos Aires, con Juan Pucho. Y bueno, estuvo buenísima, increíble la experiencia, aprendimos muchísimo y bueno, un poco entonces compartirles este tema de Bar en Bar de Marea Negra para que bueno, vean también cómo va cambiando cada uno de los temas y a la vez tienen ciertos hilos conductores que un poco lo dan los timbres de cada uno de los instrumentos de la banda. dejar.